Oiga, padre, ¿está finito? La siguiente canción es interpretada por los monjes masturbinos del Santo Miembro. Pueblo, andan diciendo para mí que no te hay portado bien, que el celibato no es para ti, que no te hay portado bien, que el celibato no es para ti. Y la cuenta que tú tienes no demuestra tu castidad. Le pedí el diezmo a los pobres y a tu cuenta va a parar. Le pedí el diezmo a los pobres y a tu cuenta va a parar. De los cabros que jueguen contigo a la escondida, le pedí que se pongan de rodillas para hacer tu extraña oración. Oye, mi curita, te van a agarrar, los pecados de la tierra se pagan acá, ni San Pedro ni San Pablo te van a ayudar, ni el obispo te puede salvar. Oye, mi curita, para de gozar, 10.000 padres nuestros te van a salvar, Teresa del Calcuta te vas a comulgar, ni el exorcista te puede ayudar. Deja mucho que desear. Y a los niños no están solos, el cename te va a atrapar. Y a los niños no están solos, el cename te va a atrapar. Ni cagando mando a mis hijos a confesarse al lado de vos. Ni primera comunión, ni matrimonio con arroz. Ni primera comunión, ni matrimonio con arroz. Ay, de los cabros que jueguen contigo a la escondida, le pedí que se pongan de rodillas para hacer tu extraña oración. Oye, mi curita, te van a agarrar, los pecados de la tierra se pagan acá, ni San Pedro ni San Pablo te van a ayudar, ni el obispo te puede salvar. Oye, mi curita, para de gozar, 10.000 padres nuestros te van a salvar, Teresa de Calcuta te vas a comulgar, ni el exorcista te puede ayudar. El exorcista te puede ayudar. El exorcista te puede ayudar. El Dominis Patris, venido a sentir. ¡Ajo! ¡Pedófilo! El Dominis Patris, venido a sentir. ¡Idafo!